y a partir de ese espacio también se van aprovechando de otra manera también los talleres, ¿no? Uh-huh. Y hay una forma más integral de laburo, ¿no? Uh-huh. ¿En qué sentido más integral? Y porque nos sucede esto de que el que va a fútbol, que también es como lo más convocante, ¿no? Y en cualquier lugar de la Argentina el fútbol es muy convocante, se entera que, ah, mirá, apoyo escolar, yo necesitaba porque mi hijo, a lo mejor no va el mismo que va a fútbol, pero el hermanito necesita apoyo escolar, uh-huh. y el vecinito necesita inglés, ¿no? Entonces de ahí se como empezó... Que una cosa va llevando a la va otra llevando y va a la otra. Fortaleciendo al exacto. resto de los talleres. ¿No? Exacto. Y después, en esto también, como más de integrarse, bueno, que muchos chicos que están... En fútbol están en apoyo escolar, también están que con porque estamos trabajando muy bien con el centro de salud número 12, con Teresa y Cecilia, que es la trabajadora social y la psicóloga. Entonces nos van acompañando las familias, ¿no? Entonces, bueno, entonces está en apoyo escolar, cómo estamos socialmente, cómo estamos, ¿no? En grupalmente, cómo está ese laburo en cada familia, a través de la psicóloga, la trabajadora social, y a la vez a través del deporte. Entonces ajá. se hace ahí un trabajo más, ajá. más integral. Que está buenísimo. Que está buenísimo, totalmente. Ajá. Y a la vez, ¿no? Tiene como la particularidad de que es, de alguna forma, interdisciplinario, por así llamarlo, pero no tiene esa formalidad, porque es un centro cultural. Entonces, tiene otra cercanía, ¿no? Tiene, a veces... que sin desmerecer, hay otros espacios donde se hacen trabajos interdisciplinarios, pero está siempre como esa distancia... Institucionalizado. Exacto, de lo institucional, del profesional, de y no es que no hayan profesional en el centro cultural, pero hay otra forma de construir, más o menos, dice Juan Marcelo. ¿Qué está queriendo decir? Que son todos hippies en el centro cultural. Eso está queriendo decir. No, yo estaba moviendo el cuello, discúlpame. No sé, no sé, lo vi justo. Contractura la espalda y el cuello, está todo el tiempo sentado. No, bueno, pero hablando en serio, ha sido un año de crecimiento y muy interesante porque, bueno, justamente...